Conferencia con Daniel Gagliardo en Buenos Aires. Domingo 2 de octubre, 15 horas. En Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452. Presenta UXIM, Centro de Servicio Planetario. Es muy importante que asumamos que estamos en una transición planetaria y que muchos de nosotros estamos siendo traídos para responder a convocatorias grupales evolutivas y que vamos a ir con lo que tenemos hecho y con lo que tenemos pendiente. Para mayor información, uxim.org.ar. Teléfono 11-64-75-0801. La entrada es libre y gratuita. La charla se desenvuelve íntegramente en base a las preguntas aportadas por el público asistente. Por eso hace falta humildad, intentar tener la necesidad de vernos tal cual somos, como un gesto íntimo de sinceramiento y de búsqueda de servicio al plan evolutivo.